Estás escuchando Ion Radio. La plataforma en Derecho de la Cultura exige la no privatización de los espacios culturales de uso público. Que los espacios urbanos de uso público sean utilizados y mantenidos para uso y disfrute de la ciudadanía y que no nos sean usurpados para usos publicitarios o contrarios al uso público. Donde músicos, actores y cualquier creador de espectáculos puedan desarrollar su expresión libremente. La reducción del IVA cultural. Una radio televisión pública sin dependencias de los dictados políticos que prime la difusión de espacios y espectáculos culturales que no tenemos. Que se faciliten cultura y espectáculos accesibles y de calidad para toda la ciudadanía. Que la enseñanza de las artes, música, teatro, artes plásticas y visuales vuelvan a las escuelas. Que se impida la pérdida constante de patrimonio histórico y cultural cuyo valor pertenece a todos los ciudadanos. Y que se impidan privatizaciones espurias y contrarias al bien común. Y que las diversas expresiones artísticas no se privaticen. Que se potencie la producción del cine español. Que se proteja nuestras orquestas sinfónicas. Que se respete y reconozca que lo que se construye, crea, pinta, escribe, compone, hoy es también un valor patrimonial para nuestro futuro. Que se reconozcan a los representantes de los diferentes sectores culturales como interlocutores en el desarrollo y elaboración de las leyes culturales, la ley de propiedad intelectual, la ley de mecenazgo, la ley de patrimonio cultural, que no nos han llamado para evacuar ni una puta consulta. Impulse y fortalezca el trabajo en todos los ámbitos de la cultura. Cultura de barrios, bibliotecas, agentes culturales, escuelas municipales, centros de arte, cines, teatros, museos, archivos, salas alternativas, centros de cultura y todo lo demás. Se está ignorando a la cultura porque lo que se está dejando es a la cultura que compita con todo el sistema de competencia de este sistema capitalista, ¿no? Y la cultura realmente no tiene que competir con nadie. Si aquí estamos todos, porque realmente todos somos parte de lo mismo. Es importante que nos apoyemos entre todos para conseguir algo. Yo creo que ya era necesario hacer una manifestación de estas. Porque estamos teniendo muchos problemas y mucho acoso con el tema de los espacios, del sonido, ya estamos teniendo acoso por parte de la policía, por parte del Estado, por parte de las normas. Somos música. Estamos recogiendo firmas en defensa del patrimonio histórico de todos los madrileños. El Jardín El Capricho es un bien cultural reconocido en 1934 en la República. El Ayuntamiento de Madrid ha invertido mucho dinero en la recuperación del jardín, pero ahora, en estos momentos, pretende dar utilización privada al palacio. Mira, estamos reivindicando un sistema de vida que está hecho a imagen y semejanza del hombre. O sea, queremos tener nuestro estado de bienestar. Queremos disfrutar de unas bibliotecas públicas, de una cultura que sea accesible a todo el mundo. No sé, un sistema de vida cuyo fin es la felicidad de las personas. Y no es todo a lo que estamos llegando, que está ocasionando mucho sufrimiento a mucha gente con el paro, con el recorte de todos los gastos sociales que son elementales. En este loco mundo, absurdo y tremendo, hay cosas que te hacen sentir mal. Si te agobian pues reivindicar un poco el arte como lucha, porque en estos momentos en los que todo el mundo está luchando, la sanidad, la educación, etcétera, etcétera, parece como que el arte está un poco apartado, ¿no? O cierta parte del arte. Sin embargo, hay otro movimiento que está luchando con arte por reivindicar, ¿no?, otro tipo de sociedad. Yo llevaba intentando convencer a mis compañeros hace muchos años de que debíamos de ser más reivindicativos, de que debíamos de pelear más, pero somos muy gregarios, somos una profesión muy nómada, cada uno va por su lado, cada uno tiene su película. Estoy contento que nos hayamos dado cuenta ahora de que hay que pelear, de que no nos van a dejar de robar nuestros derechos si no salimos a la calle, si no peleamos, si no le manifestamos a la sociedad que la piratería, que todas las cosas que han lastrado esta profesión van en contra de la creación, del desarrollo de la humanidad, porque la cultura es de las pocas expresiones que hay humanas en nuestro día a día. Así que esto que ha hecho hoy la sociedad es cojonudo. Nosotros. La cultura es de todos. Señor azul, que sin contemplación, desde la cima de tu dignidad, vas a imponer tu terca voluntad y con tu opinión medir nuestro criterio. Señor azul, que ciega la razón, deja sentir tu olímpico desdén en su gestión, hablar de tu saber, tu realidad. Y es solo confusión. Tú no puedes apreciar con propiedad el color de la cuestión, porque desde la barrera sueles ver todos que no son y parecen ser. Señor azul, de vicio crítico, sin dar la talla de profesional. Señor azul, qué lástima nos das, la mediocridad está en tu corazón. Tú no puedes apreciar con propiedad el color de la cuestión, porque desde la barrera sueles ver todos que no son y parecen ser. Señor azul, Señor azul, que sin contemplación, desde la cima de tu dignidad, vas a imponer tu terca voluntad y con tu opinión pedir nuestro criterio. Señor azul, sabemos tu intención, la frustración que te hace obrar así. Señor azul, qué lástima. La mediocridad está en tu corazón, Señor azul, Señor azul, Señor azul, que mi país sea potente en cultura, para que la gente piense por sí mismo, que no estemos aborregados. Gracias, os quiero. Síguenos en Twitter @ion_radio, en Facebook, en nuestra página Ion Radio y en nuestra página web ionradio.es.